las luces apagadas y ella sola en la oscuridad. El día que no llega, las calles más ajenas, el mundo hacia afuera y yo con solas por las aceras rotas de esta ciudad.